que la gente sepa es que yo tengo una botella, que la trato con cuidado, pa' que no se rompa ella. Que la trato con cuidado, pa' que no se rompa ella. No se la doy a cualquiera, y si me tiro en el piso, no se la doy a cualquiera, no, no. ¡Oye! Y el que me coja mi botella, cuidado con eso. Coge la botella, coge la botellita. Vamos todos a bailar, que la fiesta está bonita, tú ves. Coge la botella, coge la botellita. Lo que yo quiero que la gente, yo quiero que la gente goce otra vez. Coge la botella, coge la botellita. Pero cuidado con la borrachera, Julia, que esta mañana no se te quita. Coge la botella, coge la botellita. Cada cual con su mujer, oye, y cada uno con su botellita. Ahí está, la dejé. Mamá, ¿y la mujer? La mamá y la mía. Dime, papá, ¿qué gorro? Vamos, nada, olvídate. Si tú no cuidas tu botella, ese es tu maletín. Hasta que llegue mi fin, seguro que la protejo y puedo estar como esté, que en ningún lugar la dejo. Te aconsejo que la cuide, nadie te va a dar, y mucho menos ahora que estamos en carnaval. La mía no será muy cara ni tiene etiqueta, pero es la que me gusta, aparte siempre está completa. Tiene su sabor y su cosa, deja el mareo. Las mujeres de tan solo verla, perreo. No quiero rodeo, ni que le formen foco. Aléjate de mi botella, loco, que no estoy pa' corte, estoy pa' salsa. Y con mi botella ya nada más me falta. Es cierto que ¿qué? No es aconsejable, pero hay momentos en que se vuelve indispensable. Tú dices que no es necesaria pa' una salida, después no quiero que me pida. Dime, papo. Después no quiero que me pida. Coge